Bueno, sí, como dijiste, estamos en la explanada del Polo Judicial, básicamente en la puerta del edificio del Ministerio Público Fiscal. Es el edificio que da al norte de este conjunto de edificios. Hoy citaron a Mauricio Cornejo y Federico Soria para notificarles novedades en la causa y que se debe ratificar en este lugar que siguen sujetos a la causa que en algún momento se inició en base a la denuncia del empresario de Uspallata, estoy diciendo el señor Edgardo Vera. Esto es en la Fiscalía número 38 de este polo judicial. Recordemos la vergüenza que fue en su momento el fiscal Manuel Yáñez, que había avanzado en la causa, siendo que esto tendría que haber pasado directamente al ámbito federal. La jueza en su momento se declaró incompetente, esto pasó al ámbito judicial federal, ahí también se declararon incompetentes y en vez de elevar esto a la Corte Suprema de la Nación, directamente volvió otra vez a la misma jueza, estoy hablando de la jueza Tula. en el fono, sí, en el foro penal colegiado número 2, la doctora Claudia Daniela Tula. Bueno, después de haber hecho toda esta presentación, como para saber por qué estamos aquí, escuchemos las palabras de Nora Moyano, que hace unas reflexiones al respecto. Quise hablar con Eugenia, la compañera de Federico Soria, y y la hermana de Mauricio Cornejo no quisieron ni pudieron hablar. Una se encuentra con una afonía y la otra no tenían bien idea qué pasó. Vino a acompañar a su hermano. Así que escuchemos primero a Nora. Vamos a escuchar a Nora Moyano, por favor. Mauricio Cornejo. Nora Moyano, integrante de la Asamblea por el Agua de las Heras, integrante de la Asamblea por Necesidad de Urgencia. Hoy, lunes 5 de mayo, citaron a Mauricio Cornejo y a Federico Soria, defensores del agua en Uspallata. Ya habíamos hablado por este tema, hace rato que hay una persecución a ese sector. Bueno, como para arrancar una reflexión con respecto a esto. Es tan irracional lo que está sucediendo porque la jueza ya había sentenciado, la jueza Tula, declarándose incompetente y enviando el expediente a la justicia federal, que también se declaró incompetente. Lo que correspondía, y así se quedó, es enviar todos los antecedentes a la Corte Nacional para que definiera quién tenía la competencia. Bueno, la jueza Tula otra vez decide ella traerse el expediente para que acá en Mendoza continúe el proceso a los compañeros. Es tan irracional como que están sucediendo cuestiones que atentan contra la doctrina de los actos propios. Si ella ya sentenció, no puede venir en una actitud o en una decisión judicial que es política, volver otra vez a molestar a nuestros compañeros. Acá lo que nosotros venimos es apoyar solidariamente a decir que existe todavía en nuestra Constitución Nacional la libertad de expresión y el derecho a la protesta, y que por defender el agua y los bienes comunes no puede ser que estén pasando nuestros compañeros y toda la sociedad de Uspallata y de Mendoza por este tipo de situación. Exigimos que traten de una buena vez en la legislatura mendocina el área natural protegida Uspallata-Polvareda. Eso es el motivo por el cual hoy nuevamente estamos acá. Y lo más insólito, no tan insólito, vino un policía a decirnos que no podemos estar con los carteles y que nos teníamos que ir hacia el sur, digamos, A la puerta. a la A puerta. la puerta, de la puerta para afuera, Se acaba de expresar. Ya directamente el avance, se está muriendo el Estado democrático mendocino, mendocina, y está avanzando un Estado autoritario, no lo debemos permitir. La dictadura nos costó 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Así que ante esta gravedad de lo que estamos viviendo y pérdida de derechos democráticos, no queda otra que salir a la calle y luchar. Bueno, hay mucho para repreguntar, pero lo primero, ¿no te parece extraño esto? ¿Debería haber saltado de la justicia federal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Qué reflexión te merece ese particular? Es que es increíble, es insólito. O sea, la justicia federal se declara incompetente y envía el expediente a la Corte para que defina quién tiene la competencia para tratar esta denuncia del Vera, el hombre este de Uspallata que denunció a los compañeros por amenaza. Sí, como a 30 personas más, no sé si. Exactamente, exactamente. Entonces, es insólito que esta jueza Tula vuelva otra vez. Porque nadie ha definido, me refiero a nadie, no, la Corte no ha definido quién tiene la competencia. Entonces todo un proceso parece de Kafka, o sea, que el gran bonete tiene la responsabilidad. Basta, basta de esta manipulación y manoseo, ¿qué se creen que somos? Basta, exigimos el área natural protegida Uspallata Polvoredes. ¿Y saben qué? Venceremos. Bueno, gracias. A vos. Bueno, Ángela, ahí estábamos escuchando a Nora. Atentamente. Sí, mira, en este momento está declarando Alfredo Guevara, pongo directamente el micrófono. Bueno. Hay un doble expediente. Sí, sí hay. Hay un doble expediente. La justicia federal rechazó la competencia y siguió el trámite que dice el código. Elevó a la corte el expediente. Lo que pasa es que es un expediente digital, electrónico. Entonces, ¿qué pasa? El expediente físico nunca salió de acá. Siempre estuvo acá en el Ministerio Público Fiscal. Entonces, lo que hay en la Suprema Corte de Justicia es un expediente digital que está a resolver este conflicto de competencia. Con esto, calculo yo, lo que pretenden hacer es, bueno, de alguna manera persistir en esta persecución arbitraria, pero me parece que le están sumando innecesariamente, además, porque no les costaba nada esperar la resolución de la Corte. Más desprolijidades y más nulidades a un expediente que ya me parece que viene herido de muerte desde el principio, ¿no? Porque son estos expedientes que uno dice, estos son ejemplos del derecho penal simbólico, que no sirve para una condena, todo esto no sirve, no se ajusta a los estándares normales y habituales, van por fuera, ¿no? Por fuera de los estándares, rompen con las normas, con las reglas, y por lo tanto nunca pueden llegar a nada. Son como las causas estas de la Tupac Amaru, son causas que tienen que ver nada más que con la persecución, con la instalación de mediática de situaciones, y acá, bueno, los intereses económicos que subyacen son evidentes, ¿no? Sé que el jueves... perdón, no sé si la compañera ya hizo la pregunta, pero sé que el jueves se tiene que definirse esto, el jueves a las 2:30 de la tarde. Bueno, lo que pasa es que esto, como son temas de abogados, realmente que son difíciles de explicar y difíciles de entender para la gente, porque el 8 es la audiencia. ¿Pero qué es la audiencia? La audiencia se va a tratar de una nulidad de todo lo actuado mientras la Corte no defina quién es competente. ¿Pero qué es lo que sucede? Y lo tiene que resolver la misma jueza que dictó que no era competente. Entonces, lo que va a hacer la jueza es ratificar su propio criterio, que no sabemos todavía cuál es, porque primero fue uno, después fue otro. Calculamos que va a ser el último. Y no se va a terminar de resolver en esa audiencia, ¿por qué? Porque las partes podemos apelar. Entonces, si la resolución es adversa, la defensa va a apelar. Y en definitiva esto se va a resolver, no sabemos cuándo, por un tribunal colegiado. Y en tanto la situación de que todo este tramiterío, digo, ¿no? Toda esta burocracia, ¿qué pasa con el tiempo de las personas? ¿Qué sucede con eso, no? Y bueno, eso es lo que nadie nunca sabe, ¿no? Lamentablemente toda esta operación del sistema penal genera daños que tienen que ver con la afectación de la libertad, bueno, qué sé yo, la psiquis, la libertad psíquica también, el daño moral que te produce estar sujeto a un proceso penal con los riesgos que ello conlleva, pero a eso tenés que agregarle el daño que hay para el conjunto de la sociedad, porque en una sociedad democrática los conflictos deben dirimirse y deben resolverse mediante el debate público y no mediante la criminalización de aquellos sectores con los cuales yo no estoy de acuerdo, que son considerados opositores al poder. Porque de esta manera lo que se hace es dañar al conjunto de la sociedad, no solamente a los principales implicados como imputados, sino al conjunto de la sociedad dañamos el sistema democrático que está basado en la libertad. Gracias, muy, muy amable. Gracias. Bueno, Ángel. Bueno. Sí. Bueno, ahí estábamos escuchando a Alfredo Guevara, él es abogado defensor de Federico Soria. El jueves, ¿por qué refería el jueves? El jueves es la audiencia con respecto a esto, uh-huh. Que donde se tiene que expresar la jueza. Y repito, Claudia Daniela Tula, jueza en el foro penal colegiado número 2. Desde que empezó esto, está amañado. Desde que empezó, está todo... Hay un olor a podrido, vamos a usar la palabra exacta, porque uh-huh. la verdad que nunca hubo pruebas contundentes, jamás hubieron pruebas contundentes de nada de lo que aquí se hizo. El supuesto agredido no solamente acusó a Federico Soria y a Mauricio Cornejo, sino también denunció a más de 30 personas más y a todas esas personas también le solicitó orden de restricción. Así que no sé quién le va a ir a comprar el supermercado era allá. Claro. ¿Quién le va a ir a comprar en ese pueblo? Imagínate. Bueno, en fin, por donde lo veas es un sinsentido, es insólito todo esto, sabiendo que cómo va a terminar. Porque si no tenés pruebas contundentes, te estás yendo más allá del marco provincial. Todo esto solo se armó, como acaba de decir Alfredo Guevara. Todo esto se armó solamente para que la gente diga, che, no hagamos lío, che, no salgamos. Nadie se queje. Claro. Y después otra cosa, que también lo acabamos de escuchar a Nora Moyano, siempre que están las asambleas acompañando este tipo de circunstancias, están con carteles denunciando lo que está pasando, porque al menos por lo menos la gente tiene el derecho a pasar por acá. Claro, visibilizarlo. Y, sí, visibilizarlo. Mira, dos segundos, ¿podemos? Estoy con Mauricio Cornejo, que acaba de salir. Dos segundos, disculpa, bueno. Te atajé sí. antes que... Perdón, gracias, señora. Gracias, ahí la mamá le estamos diciendo las gracias. Bueno, Mauricio, ¿para qué pasó? ¿Para qué te hicieron venir? Era una citación para notificarnos de que seguimos en la misma situación y lo que se tiene que discutir ahora es un tema de jurisdicción. Así que lo que nos dijeron que hay una audiencia el jueves, pero va a ser más que nada para dictaminar en qué jurisdicción va a quedar esto, si va a quedar en lo provincial, que es lo más probable que sí. Ajá. Pero era para notificarnos nada más que eso. Así que, sí. Bueno, en esa espera tendremos que seguir estando. Tal un cual. Trámite y un estorbo, básicamente. Sí, hacernos venir otra vez de Uspallata acá, me parece que para notificarnos esto, lo explicó el señor, el fiscal Sánchez, antes de que nos hicieran la notificación, él explicándonos cómo era el tema de jurisdicción con la jueza Tula y con lo federal y bueno, y todo ese tema que se tiene que terminar de resolver, pero por lo pronto tenemos que continuar en esta misma situación, con esta libertad condicional hasta que se aclare y continúe la causa. Yo me voy a corregir, yo dije fiscal Yáñez más temprano, no, es fiscal Sánchez. Manuel Sánchez, el mismo que cometió todos los vicios que cometió en su momento. Exacto. Sin notificar a la justicia federal, el mismo fiscal sigue estando. El mismo fiscal. Y lo último, esto sí. Ya desde lo humano, desde lo personal, ¿qué te pasó cuando recibiste esta notificación? ¿Cuándo la recibiste? ¿En qué momento? Fue la semana pasada y la verdad que sí, nos alarmó por sobremanera porque ya pensamos que esto tenía que pasar a la Corte Suprema de la Nación, lo cual si tiene que volver a la provincia nos parece raro que la misma jueza Tula se haga cargo ahora después de haberse declarado incompetente y que siga el fiscal Sánchez después de todas estas, bueno, inconvenientes que han habido, estos atropellos que han habido por ahí. Las situaciones que tuvo en la legislatura, sí, y todo, sí, lo demás, así todo. La verdad que es confusa esa parte, pero bueno, seguiremos ahí atado a la causa a ver qué se resuelve más adelante. No te molesto más. Muchas gracias, Mauricio. Por favor, un abrazo. Bueno, muy bien, ahí Angelito. Ahí como que cerramos, porque sí, Federico todavía está declarando. Perfecto. Pero bueno, es esto lo que está pasando y se fundamenta lo que venimos diciendo, que el desmán y está poblado de vicios toda la causa. Así que seguiremos estando atentos y atentas a ver cómo continúa esto.